Por eso, los acontecimientos históricos se desarrollan de tal forma que a lo largo del tiempo, mirando hacia atrás, podemos ver qué cosas convinieron y qué cosas no convinieron. Aquellas realidades despejaron todas las ilusiones que quedaban. Dieron tiempo a que se forjara un espíritu, una conciencia, un alma cubana. Dieron oportunidad a que el ideal de la independencia se adentrara en el corazón de aquellos combatientes, de aquellos compatriotas, de una manera definitiva. Y aunque la lucha fue muy dura y el camino muy largo, los resultados son mil veces preferibles al destino que habría tenido esta tierra y este pueblo. Fueron estas las circunstancias, y fue en esta durísima guerra en que se formó la conciencia patriótica de nuestro pueblo, en que descollaron aquellos gigantes. Fue en medio de estas vicisitudes en que se desarrolló la extraordinaria personalidad de Ignacio Agramonte. Como dijimos, había sido nombrado jefe de las fuerzas camagüeyanas a mediados de 1869. Comenzó inmediatamente a organizar aquellas fuerzas. Libró exitosamente varios combates, pero además, meses después, pasó por uno de los periodos más duros y más difíciles de su vida revolucionaria. En primer término, encontrándose en los campos de la lucha, recibe la noticia de la muerte de su padre y del estado de abandono en que quedaban sus familiares en Estados Unidos, es decir, su madre y sus hermanos. Poco después surgen conflictos con el Ejecutivo y como consecuencia de ello presenta su renuncia al mando de las fuerzas camagüeyanas. Algunos meses después sufre el infortunio de que las tropas españolas capturaran a su esposa y a su hijo. Es conocido, es proverbial, los sentimientos de cariño, de ternura y de amor que Agramonte sentía por su compañera. Y tuvo que soportar aquel duro golpe de verla en poder de las fuerzas españolas. Pero unido a eso, la región de Camagüey atravesaba por un momento crítico de la guerra. Se estaban debilitando las fuerzas, se arreciaba la ofensiva española y la represión. Se patentizaba la traición de Napoleón Arango. y hasta algunos amigos allegados de Ignacio Agramonte se presentaron a los españoles. Fueron días duros y terribles de adversidad. Pero a la vez Céspedes y Agramonte paulatinamente se iban acercando. Y hay diversos hechos que lo demuestran. En primer lugar, se le propone a Céspedes que de nuevo se designe a Agramonte jefe de las fuerzas camagüeyanas. Y se le propone a Agramonte que acepte el mando. Y ambos se ponen de acuerdo. Y el 13 de enero de 1871 asume de nuevo Agramonte el mando de las fuerzas camagüeyanas que estaban en estado deplorable. Pone como condición de que le den amplias atribuciones e independencia para actuar. Y Céspedes le da esas amplias atribuciones y esa independencia. De manera que Agramonte reclama para sí, a los efectos de dirigir la guerra al frente de los camagüeyanos, atribuciones similares a las que planteaba Céspedes para dirigir la guerra en la nación entera. Y ambos se pusieron de acuerdo en ese punto. Y Agramonte recibió las atribuciones que demandó. Se dio de inmediato a la tarea de organizar a las fuerzas camagüeyanas. Se ha escrito y se ha hablado de sus extraordinarias condiciones de educador y de organizador. A lo largo de su mando, organizó talleres de todo tipo para abastecer a las fuerzas camagüeyanas. Organizó y disciplinó y entrenó a la camallería camagüeyana y a la infantería de Camagüey y de Las Villas. Dotó a esas fuerzas de un magnífico espíritu de combate y las capacitó para la lucha. El propio Agramonte no tenía profesión militar, pero desde que comenzó la guerra se dedicó a los estudios militares y a enseñar a los oficiales y a los combatientes. Es conocido que dondequiera que había un campamento de Ignacio Agramonte había un centro de instrucción militar, había una escuela. Pero le dio a los patriotas camagüeyanos su espíritu, su ejemplo, sus extraordinarias virtudes. Y tan pronto tomó el mando, le hizo ver a las tropas españolas que Camagüey tenía capacidad de combate, que Camagüey no estaba desmoralizado y que Camagüey se preparaba a desarrollar su espíritu de resistencia, que Camagüey se preparaba a llevar adelante la guerra. Una de sus primeras acciones fue precisamente el ataque a la Torre de Colón o el Pinto, muy próximo a la ciudad de Camagüey, con el objetivo fundamental de dar señales de vida ante las fuerzas españolas y levantar la moral. Después se produjeron otros combates, pero tiene lugar sobre todo aquel hecho que ha pasado a la historia como una de las más extraordinarias acciones de armas. Un hecho que levantó el ánimo en el campo cubano en momentos difíciles, que electrizó prácticamente a todo el mundo, y fue el rescate del general Julio Sanguilí el 8 de octubre de 1871. Este hecho es sobradamente conocido por todos los cubanos, hazaña insuperable, aquella en que con 35 hombres al frente de una columna compuesta de fuerzas tres veces superiores, Ignacio Agramonte tan pronto tiene la noticia, reúne los pocos hombres que están próximos, inicia la persecución del enemigo e instantáneamente lo ataca y rescata de manos españolas, es decir, de una muerte segura, al general Julio Sanguilí. Esta fue sin duda una de las más grandes proezas que se escribieron en nuestras luchas por la independencia. Y ha pasado a ser un hecho de armas proverbial que en aquel entonces despertó incluso la admiración de las fuerzas españolas. Fueron muchos los combates de Ignacio Agramonte al frente de sus tropas y fueron sobre todo muchas las cargas de caballería. Se recuerda también aquella acción de la cual habló Martí frente a aquel jefe temible español, Setién, al que llamaban el Tigre, y que sembró el terror y la represión en Camagüey, hasta que se encontró con la caballería camagüeyana al mando de Ignacio Agramonte, que en una carga en la cual incluso combatió personalmente contra el Tigre, destruyó aquella guerrilla y la liquidó totalmente, incluyendo sus jefes. A lo largo del año 73 se libraron numerosos combates por las fuerzas camagüeyanas, que ganaban cada vez más en experiencia, en acometividad, en organización, en disciplina y en eficacia. Hasta el mes de mayo de 1873, en que se produce otro hecho notable de armas, otra tropa española aniquilada por la caballería de Agramonte. Las fuerzas del coronel Abril, que murió en unión de otros jefes españoles ante una carga al machete de la caballería camagüeyana. Fue precisamente esta acción de guerra la que motiva el deseo de venganza de las tropas españolas y que ocasiona el envío de una columna de 700 hombres a Jimaguayú para tratar de vengar la derrota. Lo que la realidad histórica demuestra es que los españoles estaban muy lejos de tener la menor posibilidad de obtener una victoria frente a los cubanos. En el campamento de Ignacio Agramonte se encontraban 500 soldados revolucionarios, llenos de entusiasmo, llenos de moral con los grandes éxitos obtenidos. Aquel terreno lo conocían como la palma de su mano. Allí tenían un campamento, allí tenían una escuela de instrucción y se decidieron a darle combate si realmente los españoles atacaban el campamento. De esa forma se preparó el combate de aquel día. En un área de potrero, rodeado de monte, de forma rectangular. Una verdadera trampa mortal para las tropas españolas si penetraban allí. Frente a los aguerridos soldados de Agramonte y sobre todo frente a su temible caballería. Agramonte dio las instrucciones pertinentes. Se reunió con la caballería. Después pasa a recorrer las filas de la infantería de Camagüey y de las villas. Desconfiado todavía de que los españoles se comprometiesen a fondo en aquella acción de guerra. Y en un momento determinado, cruzando de un lado a otro el potrero para darle instrucciones a la caballería, se encuentra de repente con una compañía española que, sin ser descubierta todavía, había penetrado por el potrero de Jimaguayú, protegiéndose en las altísimas hierbas de Guinea. Y en esas circunstancias, de una forma inesperada, Agramonte, acompañado solo de 4 hombres de su escolta, se ve de repente en medio de aquella compañía española, que luego recibió además el refuerzo de otra compañía, y muere en aquella acción por una bala que le atraviesa la sien derecha. Ese fue el combate en que pierde la vida aquel extraordinario patriota, aquel extraordinario jefe y revolucionario que fue Ignacio Agramonte. Es conocido cómo los cubanos no tuvieron siquiera el consuelo de preservar su cadáver. Porque cuando los pocos sobrevivientes de su escolta dieron el aviso, ya la caballería española, la caballería cubana, cumpliendo órdenes anteriores de Agramonte, se estaba dirigiendo hacia otro punto. Y lo curioso es que los cubanos registran el campo durante horas, encuentran el cadáver de uno de los ayudantes de Agramonte, no encuentran el cadáver de Agramonte y suponen que los españoles se lo han llevado. Y la columna española que se había retirado, horas más tarde es cuando descubre que ha muerto allí Agramonte por los documentos que ha ocupado uno de sus soldados. Y es cuando envía entonces una patrulla a recorrer el cadáver de Agramonte. Es así como los españoles se quedaron con sus restos mortales, que lo condujeron a la ciudad de Camagüey, precisamente a este mismo sitio, el 12 de mayo. Para llevarlo después al cementerio donde incineraron sus restos y los esparcieron. No le quedó a sus compañeros de armas, ni a sus familiares, ni a sus compatriotas, ni a su pueblo el consuelo de conservar los restos del mayor. Las autoridades españolas alegaron en aquella época que lo habían hecho para evitar profanaciones de aquel cadáver. Pero hay razones más que sobradas para sospechar que quisieron hacer desaparecer toda huella del cadáver de Ignacio Agramonte, porque aún después de muerto lo temían. Y no querían dejar a sus compatriotas la bandera de su cadáver. Ni el menor, menor, menor, menor, menor, menor, menor, menor. Esos son los acontecimientos dolorosos que tuvieron lugar un día como hoy. hace 100 años. Las consecuencias de la muerte de Ignacio Agramonte fueron naturalmente incalculables. Constituyeron un rudo golpe para los revolucionarios camagüeyanos y para todos los combatientes cubanos. Naturalmente que aquel éxito, resultado del azar y de la fortuna, envalentonó a los españoles. Es cierto que de inmediato aquellos efectos no se hicieron sentir. Primero porque aquella era una tropa realmente organizada y formada. Y por la magnífica selección que hizo el gobierno del sustituto de Ignacio Agramonte, enviando a dirigir a esas fuerzas al general Máximo Gómez, que fue uno de los más grandes y más capacitados jefes de nuestra lucha por la independencia. Nadie como Máximo Gómez pudo comprender la obra revolucionaria de Ignacio Agramonte, en la extraordinaria calidad de aquellas tropas, en los extraordinarios jefes que había formado Ignacio Agramonte, entre ellos el villareño José González Guerra, que escribió extraordinarias páginas de heroísmo, Enrique River, el inglesito, Manuel Suárez, Gregorio Benítez y otros muchos. Aquella formidable y temible caballería, aquella aguerrida y experta infantería. Máximo Gómez toma el mando de esas fuerzas y de inmediato reanuda los combates en la región de Camagüey. Pero la revolución había perdido uno de sus hombres más prometedores y más brillantes, en uno de los instantes que más lo necesitaba. Virtualmente se había producido la reconciliación entre Céspedes y Agramonte. Una prueba más lo demuestra el hecho de que Céspedes nombró a Agramonte más tarde no solo jefe de Camagüey, sino también jefe de las Pillas. Y Agramonte se preparaba para llevar a cabo la invasión de las Villas. Este hecho lo realiza después Máximo Gómez en condiciones muy difíciles. A principios del año 1875, con 700 hombres de infantería, cada uno de los cuales tenía solo 13 balas cuando cruza la trocha, 300 jinetes de Camagüey y 150 jinetes villareños, invade la región de las Villas, cruza la trocha y lleva a cabo una extraordinaria ofensiva que condujo sus fuerzas hasta la región de Cienfuegos, frente a numerosísimas tropas españolas. En parte, aquel trabajo que había hecho Agramonte en Camagüey hizo posible aquella extraordinaria campaña de Máximo Gómez en las Villas. Pero la muerte de Ignacio Agramonte tuvo otros efectos, en realidad muy doloroso. En el año 1873, El 27 de octubre fue destituido Carlos Manuel de Céspedes de la presidencia de la República. Los hechos históricos han demostrado que a partir de aquel acontecimiento se produjeron consecuencias desastrosas para las fuerzas cubanas. Se había sentado el precedente. Independientemente de los errores que pueda haber cometido Carlos Manuel de Céspedes, no hay duda que aquel momento fue un momento crucial de la Revolución Cubana. Podemos preguntar, ¿habría estado de acuerdo Ignacio Agramonte con la destitución de Carlos Manuel de Céspedes? ¿Habría aceptado Ignacio Agramonte aquel precedente? Hay evidencias históricas de que al morir Ignacio Agramonte, sus sentimientos y su actitud hacia Carlos Manuel de Céspedes había cambiado extraordinariamente.